de matar los amores. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor. Olvida esos rumores y cree, cree en mí. Son rumores, son rumores. Pa, a matar los amores. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. El lamento de tu voz al partir en mi alma se grabó. De tu alegría.

Para usted. Toma, bebe, alza tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós. ¿No ves? Nuestro amor se está muriendo. ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un cuadro de dolor. Ríe, así como yo. Tal vez así disimulemos, fingiendo que algo nos queremos. Todo será mucho mejor. Seca tus lágrimas con mi pañuelo. ¿No ves que afuera está dorando el cielo? Vete ya, que se ahoga mi voz, y lo hagamos más cruel este adiós, este adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz, y lo hagamos más cruel